Billy Cobham, que después de mucho tiempo pues ha tenido una reaparición más que notable con dos álbumes, Drum and Bass número 1, 2001, Drum and Bass número 2, 2006, que realmente vienen una vez más a constatar la gran categoría de este músico que hizo pues auténticas joyas en la década de los 70, en los 80, y que sin duda pues es una de esas reapariciones estelares realmente curiosa, puesto que él ya sabes que no vive en Estados Unidos, que vive en Suiza vía Italia, vía Novecento, ese grupo en el que tanto insistimos, no tanto por los discos que realizan, generalmente bastante pocos, sino por las producciones que ellos hacen en su estudio de Milán. Una de ellas, Billy Cobham, con ese Drum and Bass número 2. Lo que viene a continuación es música perteneciente al disco Área Reservada 4. Makes me dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the Área Reservada 4 en Radio 3 de Radio Nacional de España con Sara Bogan y esta versión pasada por la mesa de mezclas del ingeniero Max Setley del tema de Henry Mancini titulado Peter Gunn, uno de los temas de nuestro disco Área Reservada número 4. Y ya venimos informándote y, bueno, lógicamente de esto, que es un espectáculo musical tremendo, absolutamente inédito, pues no tenemos lo que es disco, aunque esperamos poder conseguir en el corto plazo, una vez que se inicie pues la gira, que tampoco es tan grande, es una gira con muchos músicos, por tanto una gira compleja, complicada, pero espero tener oportunidad de poder tener aquí pues material de ese directo, de ese nuevo proyecto discográfico en directo, puesto que imagino que posteriormente se va a plasmar en un disco de Maceo Parker. Es una gira que se llama Roots and Grooves, donde Maceo Parker va a estar acompañado nada más y nada menos que por la orquesta de la WDR, la orquesta de Colonia. En esta gira, Maceo Parker viene acompañado solamente por dos músicos, que son Dennis Chambers, el batería que todos conocéis, y el bajista, es un habitual en su formación, se llama Rodney Skid Curtis. Michael Aben es el director de la orquesta de la WDR, una orquesta de la que generalmente hablamos mucho aquí en Área Reservada. Recordemos, la referencia inmediata anterior es, por ejemplo, el álbum de Joe Sawinul, que está realizado con esa orquesta alemana, y este es el espectáculo. Un espectáculo que tendrá dos partes clara, marcadamente definidas. La primera de ellas estará dedicada al jazz y especialmente a la figura de Ray Charles, y luego una segunda parte donde será la tónica funky habitual y característica de Maceo Parker de todos sus conciertos, pero con ese matiz de que estará pues esa orquesta, ¿no?, la de la WDR, lo cual pues lógicamente da un empaque, da un cuerpo realmente sensacional a la música de Maceo Parker. El día 1 de febrero será la presentación de la gira española en Barcelona, y el día 2 de febrero, a partir de las 10 de la noche, será en Madrid. Son los dos únicos conciertos en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. No el Palacio de Congresos, que está al lado del Bernabéu, sino el Palacio Municipal de Congresos, que está en la Feria de Madrid, en IFEMA. Días 1 y 2, la gira de Maceo Parker con la WDR Big Band. What I say, child, what I say. make me feel so good. Make me feel so good. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Justo el sonido de la guitarra de John Scofield, protagonista de este tema que hemos incluido en Área Reservada 4, pues desde el álbum dedicado a la figura de Ray Charles. Incluso para este tema, Scofield contó con uno de los músicos realmente básicos dentro de la música de Ray Charles, como es David Fathead Newman, y con mucha más gente. Por ejemplo, aquí podíamos escuchar a Dr. John. Bueno, pues el tema What I Say, incluido en el álbum Área Reservada 4. En unos minutos vamos a escuchar temas pertenecientes a ese álbum que tan buena acogida tuvo. Ayer empezamos a escucharlo, titulado The Royal Dam, un nuevo tributo, un nuevo homenaje a la música de Steely Dan. Ahora vamos a seguir con otra cosa en Área Reservada. Recuerda, en este dial, Radio 3 de Radio Nacional de España. Un auténtico veterano, el organista Reuben Wilson, con su nuevo álbum que se llama Moving On. Sabéis que Reuben Wilson tiene un grupo que se llama Masters of Groove, y que en esa formación está el guitarrista, el hijo del mítico Grant Green Jr. En el álbum, en este Moving On, pues hay una versión del tema What You Want For Love, el clásico de Bobby Caldwell. Do. Rubén Wilson, What You Want For Love, el tema de Bobby Caldwell, el nuevo disco de este organista que en los últimos años viene tocando con grupos de gente muy joven como Down to the Bone, aparte de tener su propia banda que se llama Masters of Groove, donde está Grant Green Jr., el hijo de Grant Green, que también es uno de los músicos fijos en la práctica totalidad de los temas de este nuevo álbum Moving On, de un músico que nos gusta seguir y que siempre lo hacemos con mucho interés aquí en Área Reservada, es Rubén Wilson. Otro de los álbumes nuevos que también estamos significando en el programa, también un disco, pues proyecto curioso porque son todo temas de Police y de Sting, pero con arreglos realmente muy, muy originales. Son muy peculiar lo que ha hecho esta formación alemana que se llama Liquid Blue en el álbum titulado On Such a Night. Y vamos a escuchar, por ejemplo, Roxanne en una versión que parte de tango para terminar a modo jazz pop. Those days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne. You don't have. Roxanne, versión realizada por el grupo alemán Liquid Blue, que está significando sobre todo por las ventas, ¿no? que el disco pues está teniendo en buena parte de Europa desde que se editó en Alemania hace muy poquito tiempo. Hace muy poco tiempo también que lo venimos programando aquí en Área Reservada, pero repito, un grupo que sin duda constituye a nivel europeo una de las sorpresas de esta recta final de este año 2006, con ese álbum titulado On Such a Night. Y anunciábamos hace unos minutos el álbum titulado The Royal Dam. Hace tan solo algunos meses escuchábamos el álbum titulado Maestros of Cool, donde Liquid Blue, el grupo al que habéis escuchado antes, pues también interpretan un tema en ese homenaje en doble CD a la música de Steely Dan. Este álbum, este Royal Dam, se mueve en un contexto absolutamente distinto. Es un disco con bastante componente jazz rock, y lo mismo que otros de esta misma serie que hemos escuchado en anteriores meses en Área Reservada, dedicados por ejemplo a Miles, dedicados a Mahavishnu Orchestra, pues se basa en un grupo base. En este caso la banda está formada por el batería Vinnie Colaiuta, el bajista Jimmy Haslip, el teclista Peter Wolf, el saxofonista Ernie Watts y el guitarra Jeff Richman, y luego es un álbum en el que en todos y cada uno de sus temas hay un guitarrista especial invitado. En el caso del Peg, que es el tema que vamos a escuchar, tema Peg, es nada más y nada menos que Robin Ford. We'll be right back. la música de Steely Dan a través de esta banda, de esta formación, y con esa particularidad que en cada uno de los temas hay un guitarrista invitado. Yo creo que es un disco que va a satisfacer plenamente, pues, a los músicos en general y a los guitarristas en particular que siguen Área Reservada, puesto que las improvisaciones que los diferentes guitarristas hacen en este disco son realmente espectaculares. Insisto que previamente a este álbum aparecieron otros, el dedicado a Miles Davis, el dedicado a la Maha Vishnu Orchestra, y este álbum dedicado a la música de Steely Dan, que se abre con Peg, el guitarrista Robin Ford, y se cierra con Hey 19, uno de los temas de aquel Ella, con el guitarrista Elliot Randall. Thank you. Hey 19, el tema de Steely Dan con el guitarrista Elliot Randall cerrando el álbum Royal Dam, un homenaje nuevo a la música de Steely Dan. Bueno, realmente parece que la dinámica da la vuelta, puesto que la verdad es que interpretar a Steely Dan o hacer versiones de temas de Steely Dan es como muy arriesgado, ha sido como muy arriesgado, pero ahora esa tendencia da la vuelta y lo cierto es que en muy corto espacio de tiempo pues hemos conocido dos álbumes dedicados a Steely Dan, el titulado Maestros of Cool, doble CD, y ahora este, el titulado The Royal Dam. Estás en Área Reservada, esto es Radio 3 de Radio Nacional de España. Piano inconfundible, sonido del piano inconfundible de Joe Semple y la voz de Randy Crawford en el álbum Feeling Good. I woke up this morning, just another day. Don't ask me for very much, gave it all away. No use to pretend, the movie has to end. I made my last stand last night at Danceland. I got high last night at Danceland for the last time before he said goodbye. I could fly last night at Danceland, kept on laughing just so I wouldn't cry. Anyway, he bought blue orchids for my hair. I felt like Ginger Rogers after she lost Fred Astaire. I got by. Now I'm down to love songs and loneliness. Anyway, he bought blue orchids for my hair. I felt like Ginger Rogers after she lost Fred Astaire. I got a high at Danceland. I could fly last night at Danceland. Dancing, del álbum Feeling Good, el disco en el cual el pianista Joe Semple con Un trío de lujo, puesto que aparte de Semple tocando el piano está el bajista Christian McBride y el batería Steve Gadd, y con ese trío pues están elaboradas las bases instrumentales de un álbum para que cante Randy Crawford, recuperándola tras aquel tema del 79 Street Life. Joe Semple fue quien precisamente llamó a Randy Crawford para que con Crusaders interpretasen pues ese tema. Lo que viene ahora es un suizo italiano, se llama Rudy Rota. My Way Home, Rudy Rota. Y amigos, en el álbum titulado Algunas de mis canciones favoritas, uno de esos discos que insistentemente ha venido sonando a lo largo de este año 2006 aquí en Área Reservada. Curioso disco el de este alemán que se llama Thorsten Goods. El disco se llama Irish Heart, corazón irlandés, puesto que muchos de los temas son de Van Morrison o temas tradicionales de Irlanda, de donde su madre. Este es un músico cantante que tiene 24 años ahora, Thorsten Goods, es su segundo disco. Y él es guitarrista, es admirador de George Benson y luego, por supuesto, de Van Morrison, del que incluye algunos temas en este disco. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my trouble, that's what you do. For the morning sun and all its glory meets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's defined, and it's yours and it's mine like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, you take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness. You fill my life with gladness. Ease my troubles, that's what you do. Yeah. corazón irlandés de este alemán que se llama Thorsten Goods y varios temas de Van Morrison, que digamos es la clave, ¿no?, de este muy buen músico, a pesar de que aquí no se puede apreciar, pero es un extraordinario guitarrista, muy de la escuela George Benson, y luego cantante, y bueno, que tiene 24 años, Thorsten Goods, en el álbum Irish Heart. Y nada más, así que si quieres mañana, a partir de las 2 de la tarde, si te apetece, aquí en Radio 3, empezaremos Área Reservada. Que pases una buena tarde, y hasta mañana. Os dejo con Lawrence Elder, de su álbum titulado Surrounded. Down crazy. There must be a reason I was summoned to your shore, and I'm singing your name. Maybe I thought you could save me. Drunk on loneliness and just a boy, lost in your canyons of steel. Curtain of rain. Yeah.